Hola, hola. Entonces, mientras todo esto pasa, podríamos ir también hablando de los paisajes. O sea, no vamos a dejar de recortar, no vamos a dejar de pegar, pero pues tampoco vale la pena dejar de hablar. Entonces, como Mauricio ahorita les estaba contando un poco la idea de paisajes invisibles, es que hablemos de a qué, cómo suena el paisaje del donde ustedes vienen. Sabemos que todos ustedes, todos los que están acá, no son de Cali. Yo sí soy de Cali, yo sí nací en Cali. Es muy probable que yo no conozca el lugar de donde vienen ustedes. Entonces quisiéramos como también escuchar de dónde vienen. Y que eso que ustedes nos vayan contando, tal vez le vayan dando ideas a los demás, que al que está al ladito, al que está en la otra mesa, tal vez les vaya dando ideas de cómo ir construyendo cada uno su mensaje. Y ahí ya empezamos a hablar de que es un mensaje que tal vez tiene cosas en común con el vecino, con el de al lado. Entonces, don Ángel nos va a contar de dónde viene y a qué le suena o a qué le sonaba el paisaje de dónde viene. Yo soy del río, yo vengo del río Naya, donde yo vivía tranquilo con mis viejitos. Y nosotros vivíamos bien, nosotros teníamos su finca, criábamos sus animales y vivíamos bien contentos. Pero allá mis viejos desaparecieron, yo ya me he quedado solo, no tengo familiares, muy poquitico la familia que tengo, porque ya todos han ido faltando. Entonces, de todas maneras, yo me he quedado solo. Aquí depende con ya la familia, que van los familias, sobrinos y los hijos que van reproduciendo. Pero hasta el momento me encuentro un poquito deshabitado de la familia, muy aparte de la familia. Y ya poco a poco vamos tratando de reunirlos para estar junto con ellos, con los poquitos que quedamos. Bueno, eso es todo. Bueno, ¿y usted quiere compartirnos algo? Yo vengo de Barbacoa, Nariño. Hace 14 años vengo desplazado. Y a mí me mataron dos primos, dos tíos, a un hermano. Y yo desde allí ya hace 14 años no llevo a mi tierra. Entonces yo quiero el gobierno haga la paz. Esa es la necesidad, lo que quiero decir. ¿Cómo era su tierra? ¿Cómo era ese paisaje? No, pues el paisaje es muy lindo, muchas lanchas, motores fuera de borde de 200, 250. Y pues uno andaba bien, allá había su pescado, banano, plátano, el ñame, todo. ¿Para qué? Estoy en mi tierra, muy linda. Pero ahora no se puede vivir. Yo hace 14 años en Medina ya no puedo ni o no o mi familia. Hace 14 años no regresa, no va. No voy para mi tierra. Mis viejos están allá y no puedo ni verlos. Así por mensajes, texto. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Y usted nos quiere decir cómo era el paisaje de su tierra? Bueno, el paisaje de mi tierra, pues hermoso, decir, cambia mucho, muchos aspectos de la vida y toca casi que iniciar de cero primero por las formas de costumbres de vida, donde vivíamos todo el mundo era familia, se compartía en comunidad, había solidaridad y cuando uno se mueve pues de su tierra a otro lugar, sin decir que Cali no es un lugar bueno, porque consideramos, de manera personal considero que Cali es una ciudad amable, que de una u otra manera que hemos llegado aquí, nos han recibido bien y hemos tenido apoyo de mucha gente de aquí. Pero uno le hace falta su tierra, por la forma de vida, sobre todo la gente que tenemos raíces de campo, es aprender a cultivar, comer lo que uno cultivaba, lo que uno pescaba. La manera de jugar, o sea, no había el peligro como de los niños vivir bajo puerta cerrada, los niños podían jugar libremente, tenían su río, aquí si un niño se quiere meter, pues si no tiene para la piscina, pues no puede ir y las comunidades siempre habían acostumbrado a estar cerca del río, a los muchachos a enseñarles a trabajar desde temprana edad, entonces aquí hemos visto que todo cambia. De una u otra manera, uno siente que no es de aquí ni es de allá, porque nuestra gente allá ha sido una de las que mayor ha muerto, ha desaparecido, pero venimos acá y seguimos viviendo muchas cosas. Y hablaba ahora Doña Esther y es un tema que yo quisiera ser como como seguir insistiendo en lo mismo, y es el tema de desaparecidos, porque a veces se piensa que los desaparecidos simplemente están en la zona rural. Como un muchacho aquí en una ciudad, en un barrio como de Cepaj, el muchacho lleva 4 años desaparecido y la única respuesta que ella sigue obteniendo es que él se fue a su voluntad. Cuando nadie va a desaparecer, ni va a dejar su hija, ni va a dejar su mamá, ni su familia a voluntad, y nadie sabe de él. Entonces seguimos padeciendo las mismas consecuencias, los mismos asesinatos en nuestra juventud. Entonces yo sí siento de que parece que el gobierno le falta responsabilidad y hubiese un plan de exterminio, acabar con las comunidades negras, porque las oportunidades también son muy pocas para nuestra gente. Entonces siempre estamos a la merced que nuestros hijos sean quien van a fortalecer los grupos delincuenciales, sean grupos armados, y a veces solamente se le echa responsabilidad a la FARC. Pero la responsabilidad no solo es de la FARC aquí, porque yo diría, mucha de esa gente que está en la FARC también es familia nuestra. Son hijos de muchas mujeres pobres que han tenido que ir a buscar una lucha. Son personas que también quizás después de no conseguir una oportunidad decidieron ir a fortalecer una estructura de lucha, de pelea, de reconocimiento. Y ha pasado en cada grupo, también es la FARC, también es el ejército, también es la policía, y allá simplemente se encuentran nuestros hijos y hijas matándose. Pero somos nosotros quienes ponemos las víctimas en este país. Muchas gracias por eso. ¿Y alguno de ustedes por acá quiere contarnos un poco cómo eran esos paisajes de su tierra y compartir algo más relacionado a ellos? ¿Usted? Sí. Yo soy del municipio Roberto Payán, departamento de Nariño. En municipio Roberto Payán es un municipio de alta riqueza incomparable, en especial en la biodiversidad, el agua. Allá existen más de 300 lagunas que son balsos de agua para el oxígeno a nivel nacional e internacional. En ese orden de idea, es un municipio rico en minas de oro, petróleo, diamante. Hay otros metales que ahorita se me escapan su nombre, que los están descubriéndolo ahora. Entonces, por ende, se prevé que la guerra de nuestro país es por nuestras riquezas que existe en el Pacífico, porque no solo nomás en el municipio Roberto Payán, Barbacoa es la provincia del oro, ¿ya? Donde han sacado miles y miles de toneladas de oro a nivel nacional e internacional. Y en ese orden de ideas se han venido muchas multinacionales a explotar esa riqueza, y por ende es que viene este proceso de esta guerra desde muchos años, por la obtenencia de la tierra, por la riqueza que hay en el Pacífico y por el poder político. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros queremos que nuestros gobernantes cambien de actitudes, que este país es para todos los colombianos. Aquí cabemos todo. Yo tengo por vivencia una investigación que hice con Biopacífico y el Ministerio del Medio Ambiente, donde sacamos conclusiones que Colombia tiene riqueza para mantener 20 países por 20 años. ¿Por qué no va a haber riqueza para vivir 48 colombianos que vivimos en nuestro país? Entonces, se prevé, 48 millones de colombianos que hay en este país. Si hay riqueza para mantener a 20 países por 20 años, ¿por qué no va a haber para nosotros los colombianos vivir dignamente en armonía con la naturaleza y en desarrollo para mantener a otros países? Entonces nuestros gobernantes de turno lo que tienen que hacer es preparar a nuestros colombianos para que sean los entes de desarrollo de su misma nación. Muchas gracias. De hecho,